Es porque me sale del showman que llevo dentro. Que aparte de cantarte, te entro. Vengo sin aliento, pero convencido, porque sé que con mi música acrecento el movimiento. Parto de la idea de escribir en un papel algo sencillo y saber llegar al que hay bajo esa piel. ¿Que quién es él? Uno al que quiero darle vida. Darle vida. Sin que te lo pida. Pueda que te inspire mientras hablo y hasta pueda que te raye. Mejor va a ser bajar, vivir la calle con el Diego, el Paulo, el Jesus Christ y Juan. Somos como el ciego que se agarra en el orfán. Claro que me crezco en escenarios y algunos somos tímidos, pero a los tímidos nos sobran ánimos. Un público entusiasta siempre saca lo que tienes. Mi música es tu música, nosotros somos quienes siempre encuentran la manera de entrar. Tenemos el rimar que te va a conquistar. Deja que te explique lo que sienten esos culos que chorrean. Nada como entrar en los garitos, saber que te hacen grande 4, 5, 6 chupitos. Más no hay barra en que resista, que quiero irme de fiesta. Decirle a tus amigas ya no hay pollas como esta. Siéntelo como lo siento, donde quiera que vayas manténlo a fuego lento. Hoy por hoy pues algo habremos conseguido, colarnos en tu equipo de sonido. Quiero que sientas lo que siento, corazón a pleno rendimiento. Cierra los ojos, coge aliento, viaja por el aire con él y juntos desde arriba ver el mundo, destinados a seguir un mismo rumbo. Pilla mi mano para salir del fango y déjate llevar por este. Predico aquel evangelio que escribí sobre una taza. Pillo un cacho de papel de váter, pongo mi esperanza entre índice y pulgar. Nacido pa' cantar, no solo pa' crearte dependencia al escuchar. Hay un showman en mí que tiene cosas que decir, y en cada concierto brinda porque habéis venido. Agudizo los sentidos para hallar mi cometido. Si esta mierda nos conecta, ya tenemos un motivo. Para reventar tu pistón, la fuerza solo derriba. Demasiada envidia al final causa fatiga. Yo ejercito el órgano que tengo en la cabeza y subo al cuadrilátero. Sois blancos dentro de esta mira, con los bolsillos llenos y la cabeza vacía. ¿Dónde vais? No podéis, ¿no ves que dais pena? En la batalla de gallos parecen corsarios, se muerden el labio y se les hincha toda la vena. A veces lo importante se limita solo a un gesto, suelo ver satisfacción, por eso doy el resto. Flor que se escapó del tiesto y con lo puesto propuesta, olvídate de todo lo que apesta. Sientes que serpientes se mueven por dentro, en efecto, esos son los nervios del directo. Catarsis provoco en cada concierto, disparo y conecto. Te regalo parte de mi cuerpo en un directo. Estando a solas somos uno, solo un mismo sentimiento, tú y yo. Dentro de una pompa de Japón nos hacemos el amor sin que nos importe el tiempo. Estamos unidos por algo, eso lo sé y debe de ser esa música que suena en tu cassette. Por eso traigo tracks con los que te quedas pez en la red, tejida con el nylon de la sed. De llegar más profundo de lo que jamás soñaste, un placer darte de comer y de beber mi arte. Ten, toma el jugo que desprendo. Soy aventurero en el desierto del saber. Comprendo que no todo el mundo pueda verme, darme, abrazarme o entenderme al parecer. Algo bicho raro para muchos, pero lucho porque muchos se despierten de una vez y vean que la vida es un puñado de sensaciones como amar, navegar si el amor es mar. Y que sepan que el amor no se tiene que buscar, sino hacerlo. Y aquí lo hacemos sin parar. Eso es muy bien. Quiero que sientas lo que siento, corazón a pleno rendimiento. Cierra los ojos, coge aliento, viaja por el aire con él y juntos desde arriba ver el mundo, destinados a seguir un mismo rumbo. Pilla mi mano para salir del fango y déjate llevar por este. Yo te canto mis canciones mágicas, que son ilógicas, son mis crónicas irónicas. Yo canto para cuatro gatos que estarán conmigo aunque me arruine, aunque mi libro no salga en el cine. Porque no vendo mi historia, aunque sé que tú lo harás. Yo no lo haría ni por un millón de euros, soy un neuras. Me dicen Ricky, sácate un disco, pero paso. Sin las condiciones que yo pido no me caso. Conozco un tipo que se ha casado y se ha cansado. Ahora es otro puto en sí frustrado, que anda disgustado. Yo ando contento haciendo letras, esta en concreto la escribí volviendo de Bilbao. Espero que mi música te llene, que te inunde. Rappers mueven el cuello si les cundes el boom del rap. Estamos en pleno auge, participo en la Sound System con el trap feliz y el Euge nos jauja. Me llaman Ricky por algo, yo soy el alma de la fiesta cuando salgo. Vivo en Babilón, tú ya sabes cómo es. Un MC del Decathlon contra un MC del Corte Inglés. Cada mes, algún que otro concierto dando el callo. Vi el futuro del hip hop, alguien lo salva y era yo. Mi musa, si ella se raya, yo también me rayo. Hasta que un día me mando al carayo. Quiero que sientas lo que siento, corazón a pleno rendimiento. Cierra los ojos, coge aliento, viaja por el aire con él. desde arriba a ver el mundo. Destinados a seguir un mismo rumbo. Guía mi mano para salir del fango y déjate llevar por este.